triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeros, compañeras de este espacio de reflexión llamado Historias Comunes. Como todos los sábados, preparamos el mate, hacemos un alto en el camino y nos predisponemos a compartir una historia, un testimonio por lo general, de aquellos que lucharon antes, una experiencia de caminar un territorio en el sentido amplio de territorio, alguien que la pelea desde su cotidianidad contra un monstruo grande que pisa fuerte. Una vivencia existencial de quien supo ver, descubrir con quién era su pelea y que su pelea era la de todos aquellos que, como él o ella, estaban colonizados y obligados a vender su fuerza de trabajo a precio de sobrevivencia, y entonces eligió el camino de la lucha. Esos compañeros con su vida no tan comunes han pasado por historias comunes para que nosotros reflexionemos sobre sus experiencias y saquemos aprendizajes. Valoramos este aporte sentido, por eso decimos que historias comunes son todos ellos. No importa en qué territorio estén, no importa el lugar que ocupan en la lucha, si ganaron o perdieron batallas, nos importa saber que son expresiones conscientes de nuestro pueblo y se organizaron para la lucha, para no ser rebaño de los que dominan. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, en la fábrica de los trabajadores IMPA, espacio cultural, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, ciudad gobernada por la derecha neoliberal más antipueblo que conocemos. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira, programadora de Historias Comunes, Clara López, operadora y compaginadora, y quien les habla, Osvaldo Chango, que conformamos el equipo logístico del programa. Hoy en el espacio de reflexión no puedo dejar de referirme a nuestra realidad. Esta es la de un país agrícola ganadero, donde la tierra está concentrada en manos de la clase dominante, que es la que determina los rumbos económicos, donde la rentabilidad del campo, la especulación financiera y los negocios inmobiliarios dirigen la economía. Este sector tenía una representación política directa con el gobierno anterior, lo que quedó reflejado en el endeudamiento externo, la devaluación del peso, el abaratamiento de la mano de obra, la pérdida de derechos, el 50% de la pobreza y la mano dura en la represión. Pero el pueblo le dijo no en las elecciones al neoliberalismo en su versión directa con Macri y eligió un retorno a un modelo neodesarrollista de la economía, a una versión política más kirchnerista de la administración del Estado, consciente o no. Pero sí creo que fue un voto claro contra el neoliberalismo. Pero este aquí que, por un lado, los grupos económicos dejaron articuladas varias corporaciones institucionales, como el Poder Judicial, por ejemplo, Fuerza de Seguridad, cierta burocracia sindical y política, la de las empresas de comunicación masiva, expresiones directas del poder económico como la mesa de enlace que aglutina a la sociedad rural, a las confederaciones rurales argentinas, la Federación Agraria, Coninagro. Mesa de enlace que se organizó como una expresión política directa del poder económico para hackear y cuestionar al gobierno de la Cristina Kirchner. Estos resabios del macrismo, varios de ellos liderados por impresentables como la Bullrich, A esto se vino a sumar antes de ayer una mesa de encuentro de golpistas retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Está claro que larvadamente el poder económico a través de estas expresiones está generando condiciones para un golpe de Estado. Y expresado esto en una cantidad de acciones que no pueden leerse separadas. La resistencia a la estatización de la empresa Vicentín, que esta fue el Estado. El aumento de las retenciones, la resistencia al aumento de las retenciones a la movilidad de los jueces en el Poder Judicial. Las movilizaciones anticuarentena, la desaparición de Facundo. La represión a los mapuches por las fuerzas privadas que quieren su territorio, la sonada policial, la suba del dólar paralelo, la no aprobación del 1% de impuestos a los ricos. Y ahora van por otra movilización para el 10 de diciembre y la van a hacer en el simbólico lugar donde se esperó el rechazo en el Senado a la 125, que aplicaba retenciones móviles. Si tendrán éxito o no, depende de otros factores que aún no están dados, pero estoy seguro que van por eso. Por otro lado, tenemos un gobierno que muy pocos se atreverían a decir hoy de progresista, que se refugió en una institucionalidad en la que pierde espacio todos los días. En hacer buena letra con el FMI, que es como ponerse la soga al cuello, en ceder a las presiones de la derecha y de los grupos económicos, desde inescrupulosos derechos de la propiedad privada por la que pagan sectores que demandan vivienda, como fue Guernica, hasta solventar el 50% de los salarios de las grandes empresas. Mantener los salarios congelados ante una inflación galopante, pero no así el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que fueron aumentados. O sea, esas son concesiones que el gobierno viene cediendo a cada presión de la derecha y del grupo económico. Y el gobierno desmoviliza mientras la derecha moviliza. Estamos en el mundo del revés y no nos irá nada bien. Ya pasamos el 50% de la pobreza oficial, dato oficial. Ya pasamos el 50% de la devaluación del peso. Del 2017 hasta ahora el 50% se devaluó el peso. Y es una pérdida muy concreta, muy manifiesta en el poder de compra de la gente. Ya superamos todos los índices de desocupación. Podemos culpar de todo esto al macrismo y a la pandemia. Y hacer como el avestruz, meter la cabeza en la tierra para no ver los peligros. En el movimiento popular tenemos una gran capacidad de autoengaño. Ya lo hemos demostrado. Y en la base del peronismo todavía más aún. Pero vamos a pararnos donde siempre tenemos que estar, en los intereses de los sectores populares, de esa gran mayoría cada vez más despojada, más violentada, más empujada a la desesperación. Y vamos a decir la verdad, compañero, aquí no hay salida, esa es la verdad, aquí no hay salida. Caminaremos un tiempo de agobio para luego estar en el mismo lugar o peor. Esto es una realidad concreta. Nos tenemos solo a nosotros mismos. Organicémonos, luego articulemos toda esa fuerza, construyamos nuestra propia representatividad en un proyecto de cambio serio, de fondo, estructural, que acabe con las causas de la injusticia de raíz. Si no hacemos eso y logramos triunfar en esa propuesta, seremos la crónica de una muerte anunciada, porque hacia allá nos lleva. Hacia allá nos lleva el capitalismo. Entonces, en algún momento, los sectores populares tenemos que reaccionar y empezar a trabajar seriamente en la unidad y empezar a trabajar seriamente en una alternativa política. Y esto es responsabilidad

en su lugar en el mundo, física y socialmente. Nos compartirá su historia, su experiencia, Alonia Beatriz Yarza, médica y combatiente como el Che en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Agradecemos tu tiempo y sobre todo este compartir de la lucha del pueblo salvadoreño. Bienvenida a Historias Comunes, Alonia. Bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dedicar y este querer compartir tu experiencia, tu historia, tu vida con nosotros. Es un gran placer para mí tenerte en el programa. Y vamos a comenzar conociéndote, cómo ha sido tu ingreso en este mundo, en qué medio, en qué condiciones, en qué realidad social, en qué familia, porque ese inicio nuestro cargado de afecto generalmente nos marca y nos forma para toda la vida. Entonces, bueno, es bueno conocer ese ámbito para saber con quién hablamos. Así que, bueno, bienvenida, Alonia, contanos. Hola, muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, yo nací en un pequeño pueblo de Euskadi, del País Vasco, en 1956. Soy hija de padre y madre republicanos, perdedores de la Guerra Civil de España, y nací en un contexto donde ya toda la lucha antifranquista fue muy fuerte a partir de los 60, ¿no? Ajá. Mi contexto de nacimiento. O sea, naciste en una etapa de resistencia. En una etapa de resistencia, en perdedores de la Guerra Civil y además sufriendo en carne y hueso las humillaciones del régimen de Franco, ¿verdad? Que, por ejemplo, no nos permitía en el liceo hablar euskera, vasco teníamos que hablar en la calle, los nombres, les pusieron nombre en vasco, pero en la partida de nacimiento lo tuvieron que castellanizar, ¿no? La mayor se llama Anne, le tuvieron que poner Ana. Mi hermana era Miren Elizabeth y se tuvo que transformar en María Elizabeth, ¿no? Cosas así, ajá, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bárbaras, pero sí, reales. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa resistencia que te mostraron? Que te mostraron tus padres, ¿no? Las primeras así experiencias de lucha fue acompañada con ellos. Bueno, acompañada de mi familia. Yo el recuerdo que tengo más vivo fue a raíz de, no sé si a ti te suena, el juicio de Burgos de 1968, sí, que Franco juzgó, creo que eran 5 militantes independentistas y los mataron, vamos. La sentencia fue el garrote vil, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las primeras grandes luchas. Yo recuerdo de la mano de mis papás en las calles del pueblo, manifestándonos, resistiendo, después corriendo, protegiéndonos en una campa, echándoles piedras, en fin. Yo tenía 12 años, ¿no? ¡Qué escuela, eh! Entonces, ese movimiento se vivía con mucha fuerza. También es el momento en el País Vasco, en Euskadi, del surgimiento de la lucha armada, ¿no? Había mucha lucha. Y también había mucha lucha, creo yo, en toda Europa, ¿no? Era mayo del 68. En fin, yo sí creo que era un contexto no solamente en España, sino también internacional de lucha. También son los años del surgimiento de las guerrillas en América Latina, en fin, ¿no? Sí, sí, es que venían de procesos de lucha por la independencia en Asia, en África, sí, era como un despertar de los pueblos a nivel mundial que marcó toda una etapa. Y qué diferencia, qué contraste, ¿no? Con el presente. Sí. Y tú de ahí te fuiste a estudiar a otro lugar. ¿Te fuiste a estudiar a la universidad? Sí, a ver, Franco, uno de sus, tenía muchos métodos para reprimir al país, al pueblo vasco, ¿verdad? Y uno de sus métodos es que no teníamos universidad. La Universidad Vasca, que está actualmente en Vitoria, se creó después de la muerte de Franco, ¿verdad? Entonces, los estudiantes de la provincia de Guipúzcoa teníamos que ir a Valladolid, que es en plena Castilla, que incluso popularmente le llamábamos Fachadolid, porque era, le decíamos Fachadolid popularmente porque era la cuna de la falange franquista más recalcitrante. Y era una manera, me imagino yo, también de impedir o limitar el acceso a la universidad de los vascos, ¿no? Cosa que no le salió muy bien, porque finalmente en Valladolid, si mal no me equivoco y no recuerdo mal, éramos más de 10.000, 11.000 vascos estudiando y seguíamos organizados y en toda la lucha social contra el franquismo, ¿no? O sea que le coparon Valladolid. Pues sí. Ajá. Antes de ir a la universidad, contame un poquito esa experiencia de cuando echaron a la directora en el secundario, que ahí tenías 14 años, voy, pero ya marca un poco la perspectiva que tenías. Pues Contame sí, esa experiencia. teníamos en el instituto del pueblo, teníamos una directora que lógicamente era franquista, ¿no? Esta era de la falange femenina en concreto, era profesionalmente no era muy buena, ¿no? Y bueno, hubo toda una revuelta, yo ya casi ni me acuerdo porque tengo la idea de que el disparador fue una tontería, no sé si fue una excursión que no nos permitió hacer, no lo recuerdo con exactitud, pero sé que el disparador fue una tontería. Pero con eso nos empezamos a organizar y nosotras que estábamos a mediación, porque en el liceo entraban entonces en aquella modalidad educativa de los 11 años y salían después del curso preorientación universitaria, nosotros estábamos a la mitad, como en cuarto grado, fuimos realmente quizá los mayores impulsores de una huelga. Hicimos una huelga prolongada y finalmente la tuvieron que destituir. Eso nos elevó la autoestima, ¿verdad? De una manera. Claro, había un buen clima, muy participativo, entonces en ese instituto. Sí, yo jugué un papel muy, muy determinante. Entre medias hubo amenazas de la directora y el claustro de profesores a mis padres diciéndoles que me iban a expulsar, que o calma, o, más o menos el mensaje era o calman a la niña o la expulsamos. Al final no me expulsaron, la niña no se calmó y la directora la tuvieron que cambiar. Y tenías 14 años ahí. Sí. Ajá, una niña inquieta, digamos. Sí. Y efervescente. Entonces, terminas el secundario en ese instituto y te vas con qué idea, con la idea de estudiar qué. Yo siempre quise estudiar medicina, lo tenía muy, muy claro, ¿no? Entonces fui a estudiar medicina, estudiar la universidad. Después ya posteriormente hice una especialidad, ¿ves? Y dime, ¿tu núcleo familiar eran dos hermanas más tenías? Sí, yo soy la pequeña de tres hermanas. Tres hermanos. Ajá. ¿Y ¿Y ahí qué te encontraste? Porque estábamos hablando de que era un contexto de mucha efervescencia política, de mucha participación, de mucho compromiso de los jóvenes con el momento que se estaba viviendo y con un sentimiento por la justicia muy fuerte. ¿Qué te encontraste en esa universidad, a pesar de que era una universidad que estaba en un enclave facho, digamos? Bueno, la verdad es que la universidad estaba muy agitada, con mucha, mucha lucha social, pero también la ciudad de Valladolid. Justo Valladolid se había instalado allá la primera fábrica de autos de la marca SEAT, ¿verdad? Entonces había un contingente obrero que luchaba la Obrero. clandestinidad, que eran de Comisiones Obreras, la mayor parte de ellos, ¿ves? Organizados, y había una alianza, digamos, obrero-estudiantil bastante, bastante estrecha, ¿no? Estoy hablando, yo llegué en el 72, terminé la carrera a los 7 años, en el 79, y había mucha efervescencia, ¿no? Mucha lucha social y también, digamos, mucha agitación en todos los sentidos. Había militancias de todo tipo y color, me acuerdo, Joven Guardia Roja, ¿no? El Partido Maoísta, trotskistas, comunistas, en fin, era un espectro realmente amplio, todo el mundo moviéndose la clandestinidad, ¿no? Incluso con detenciones estudiantiles fuertes. Hubo un caso de un militante del Partido Comunista que, según la policía, él se echó, mientras lo estaban interrogando, se echó de la ventana de comisaría y murió. Todos estamos seguros que no, que seguro que lo asesinaron en los interrogatorios, ¿no? Y donde constantemente nos daban palos, nos cerraban porque traíamos, por ejemplo, yo qué sé, a cantantes de protesta que eran ilegales, ¿no? Recuerdo a una Elisa Serna, creo que era, que ahí también nos cerraron la universidad, nos dieron palos en pleno concierto, en fin, ¿no? Siempre era mucha agitación, y las autoridades universitarias, lógicamente, muy franquistas, ¿no? Claro, Terriblemente franquistas. porque todo lo que era institucional era franquista ahí en ese momento. Lo que Así se es. movía por abajo. Claro. ¿Sabes Y qué? Yo. nosotros organizamos en la universidad una gran huelga contra el rector. Era un rector, yo siempre me río, muy, muy facha, tremendamente fascista y franquista, que tenía además un defecto de salud en los párpados, que los médicos llamamos ptosis palpebral, se le caía y se le cerraba, y le llamábamos despectivamente el persianas, ¿no? Entonces, inicialmente por ese concierto, que fue la Facultad de Derecho, me acuerdo, de esta cantautora de protesta, de Elisa Serna, nos cerraron inicialmente 15 días la universidad. Entonces, nos organizamos, ¿verdad? Los de la Facultad de Medicina, y decidimos agarrar huevos y dejarlos pudrir esos 15 días. Y a los 15 días que nos abrieran, ¿no? Esperar que el rector entrara a la universidad, que entraba como si fuera la corte imperial, ¿verdad? El delante, con los adjuntos y catedráticos de cada materia por detrás, y entraba como el Papa bajo palio, vamos, ¿no? Entonces lo recibimos todos con una, bueno, todos los que estábamos realmente organizados, con ese montón de huevos bien podridos, ¿no? Nada, lo empezamos a romper, a tirar, bueno. Fue impresionante, la cara se le desmoronó, se vino abajo todo su orgullo, y Franco decidió cerrarnos la universidad. Yo creo que fue el único caso de cierre. Nos cerraron, no sé, hay como el mes de enero, febrero, y después nos permitieron realizar los exámenes finales en lugar de en junio, como era lo normal, en el mes de septiembre. Ajá, y ya, pero ya. Nos cerraron la universidad. Sí. Mirá vos qué fuerza que tenían los estudiantes, que no lo pudieron parar de otra manera que cerrándole en la universidad. Qué increíble. Esto que me cuentas de la unidad obrero estudiantil me hace acordar de mi provincia. Yo soy de Córdoba y en el año 69 se dio una movilización popular que tomó toda la ciudad de Córdoba. Y ahí había una conjunción, una unidad entre obrero y estudiante, porque hay un cordón industrial de fábricas automotrices muy grande. Y fue un caso único de esa conjunción de fuerzas y de jóvenes, que fue impresionante. Digamos, fue un hecho histórico porque estaba la dictadura militar. Y qué importante que es esa conjunción de obrero y estudiante, ¿no? Esa comunidad de intereses que se da, la verdad que es un hecho histórico. Así que ahí también tuvieron eso. Y después que cerraron la universidad, ¿qué hiciste? Bueno, de ahí, después ya te digo, me presenté en septiembre a los exámenes, continué estudiando, y al terminar yo ya, bueno, en la universidad es un poco, ahora lo quiero vincular al por qué mi presencia en El Salvador, ¿no? La revolución sandinista triunfó en el 79, nosotros teníamos el contacto con dos mujeres sandinistas que estaban en Madrid, pero se acercaban mucho a Valladolid, y habíamos montado los comités de solidaridad con Nicaragua. Que funcionó mucho y ha sido. Cuando yo estaba terminando la carrera, es que triunfa la revolución sandinista, ¿no? 79, entonces, sí. Sí, en el 79. Entonces, estas, me acuerdo que nos dijeron una frase, ¿no? Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, ¿no? Fue la frase que nos dijeron. Yo no tenía ni idea del Salvador. Había leído, porque había una revista un tanto amarillista en España que se llamaba Interview, no sé si te suena, que en aquella época solía publicar unas fotos terribles de las masacres salvadoreñas, ¿verdad? Y de los genocidios que hacía la Fuerza Armada. Me acuerdo que publicaba fotos de cabezas de decapitados colgados en un árbol con el pene en la boca y cosas. Pero yo no tenía ni idea de lo que pasaba realmente en El Salvador. Y ya nos dijeron, lo mismo que habéis hecho, que ha sido un trabajo muy interesante, ¿no? Porque lo difundíamos a nivel de la universidad, con los obreros, pero también íbamos a otras ciudades a difundirlo, ¿no? De comités de solidaridad con Nicaragua, tenéis que hacer lo mismo con El Salvador, ¿no? Y nos pusieron en contacto Andrés, que era alguien que hacía un poco el trabajo, digamos, entre comillas, diplomático de la guerrilla en Madrid, para empezar a montar los comités de solidaridad, difundir la lucha del pueblo salvadoreño, sensibilizar, etcétera, en el Estado español, ¿no? Y esta persona fue el que me consiguió el primer libro, que fue una entrevista de Marta Henniker al comandante Marcial, ¿verdad? Que fue lo primero que yo leí del Salvador, realmente. Ajá, pero bueno, estuviste bien orientada ahí. Y empiezan a armar los comités de solidaridad con El Salvador. Ya Nicaragua había triunfado la revolución. Bueno, qué caricia la lucha había sido ese, el triunfo de la revolución nicaragüense para todos aquellos que habían estado solidarios con Nicaragua, ¿no? Así es. Era un momento en que todavía crecía una esperanza por ese lado, ¿no? Porque ya se habían instalado las dictaduras en el Cono Sur, como política de Estados Unidos, entonces Nicaragua abría las esperanzas de nuevo, digamos, ¿no? De ese proceso que venía del 60 y 70. Y a partir de eso, ¿cómo llegas tú entonces, Salvador? Bueno, ya estaba más familiarizada, lógicamente, y cuando yo terminé la carrera, yo no quería hacer ninguna especialidad, digamos, habitual, ¿no? Yo no me veía, en aquellos momentos me parecía muy burgués el ejercicio habitual de la medicina, aunque en España es un sistema público, en fin, ¿no? Y jamás se me hubiera ocurrido ejercer en lo privado, ¿no? Pero mi sueño era poder viajar fundamentalmente a América Latina y, ¿no?, a estos procesos que ya había conocido, como Nicaragua, El Salvador. Entonces decidí que para eso tenía que estudiar medicina tropical, porque al fin y al cabo el dengue y ese tipo de enfermedades, el chikungunya, tal, no existían en España, no lo estudiábamos, ¿no? Y en España tampoco existía la especialidad de medicina tropical. Esa se montó posteriormente en el 80 y algo, ¿no? Había tres escuelas en Europa de medicina tropical que sobre todo estaban vinculadas a las colonias que habían tenido esos países en África, ¿no? Ah, sí. Fundamentalmente en África y en otros lugares. Entonces estaba una escuela de tropical en Londres, otra en Lyon, Francia, y la de Bruselas, que estaba en Amberes, ¿no? Como yo hablaba francés, pero no hablaba inglés, ¿no? Me convenía cualquiera de esas dos, entonces trabajé un tiempo de médico consultante en el Seguro Social español, ahorré la plata y me pagué la especialidad en Amberes, de medicina tropical. Al no más terminar la especialidad, ¿no?, se puso en contacto conmigo Médecins Sans Frontières Francia, ¿no? Médicos del mundo. No, Médicos Sin Fronteras. Médicos sin fronteras. Fronteras Francia. Ahora, vos ya tenías en claro, digamos, lo que querías lo tenías en claro, por eso te fuiste a hacer esa especialización. Sí, yo tenía claro de que me quería acercar sobre todo a América Latina, ¿no? Y tenía claro que para hacer un papel decente, pues necesitaba conocer un poco la patología de esos países tropicales, ¿no? Que me era desconocida. Pero aparte acercarte a América Latina a un lugar muy preciso, a un frente de lucha, no a cualquier lado, Bueno, sino... esa era la situación ideal. Y por suerte, cuando me gradué en Amberes, por lo visto, los Médicos Sin Fronteras Francia pedían, ¿no?, pedían la dirección y los contactos a la Escuela de Medicina Tropical para reclutar ellos los profesionales, ¿no? En España todavía no existían ONGs, ojo. Estamos hablando de principios del 82, no existían las ONGs, existían las fundaciones de caridad, ¿no? Pero Sí. no ONGs, no ONGs como tal, en Europa y así, ¿no? Entonces, después de que terminar, fue que ellos se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Llamaron a casa de mis padres, no había otros medios de comunicarse, para ofrecerme la posibilidad de trabajar en Honduras en el campamento de refugiados salvadoreños, ¿no? Donde Sí, estaba la yo, CRUT. Médicos Sin Fronteras de Francia. Sí. Sí, para ¿Y ofrecer. ellos te contactaron por el lado de la facultad o por algún Por otro el lado? lado del Instituto de Medicina Tropical, efectivamente. Ellos estaban teniendo, por lo que me dijeron, ¿no? Porque luego yo fui a París a una entrevista, estaban teniendo dificultades para conseguir médicos y enfermeros y tal y personal, porque los campamentos de refugiados, quieras o no, eran como centros, ¿no? No, no, por mucho que estuviera ahí Naciones Unidas, el tema no era tan fácil. Estábamos rodeados por el ejército hondureño, en fin, ¿no? Incluso había incursiones del ejército hondureño, hubo, estando yo, más de alguna, y con desaparición de gente, en fin, estaban teniendo ciertas dificultades, ¿ves? O En sea que reclutar eran a personas. situaciones de riesgo, por eso, Sí. de mucho riesgo, las situaciones de riesgo de vida, por eso tenían dificultades para conseguir médico. Sí, de hecho nosotros vivíamos en el mismo campamento de refugiados. En Honduras había dos, uno en la frontera más oriental con El Salvador, que era departamento de Morazán, se llamaba Colomoncagua, el sitio en Honduras. Y yo que estaba en la frontera con Chalatenango, que se llamaba Mesa Grande. Y los de Mesa Grande teníamos que vivir en las mismas carpas que vivían los refugiados, eso sí, en mejores condiciones. Yo vivía, una enfermera y yo, en la misma carpa, que tendría como unos 12 metros cuadrados, y los refugiados podían vivir 20 personas en ese espacio. Pero vivíamos ahí dentro porque si nos descuidábamos, entraba el ejército hondureño y capturaba gente, hacía masacres, mataba, ¿no? E incluso teníamos un régimen de 20 días seguidos de permanencia en el campo y 10 de vacaciones, ¿no? 10 que podíamos salir. O sea, no eran condiciones tan sencillas, ¿ves? Y los campos de refugiados esos tenían el protectorado de ACNUR. Sí, tenían el protectorado de ACNUR, pero el ejército ese protectorado se lo pasaba, imagínate por dónde, yo iba a decir una mala palabra española, ¿verdad? Pero no te creas que protegía mucho. Incluso había comisionados del ACNUR, ¿no? Que recibían a través de informantes que vivían muy pegados a la frontera con El Salvador, con Chalatenango. Ellos recibían información de esos pobladores que vivían en torno a un pueblo en Honduras que se llama La Virtud, que inicialmente ahí estuvo el campamento de refugiados, después lo mandaron más al interior para supuestamente para romper el contacto con la guerrilla. Ellos recibían información, ¿no? Casi clandestina, de cuándo iba a haber una oleada, un paso de refugiados, de gente que estaba en la frontera queriendo entrar, ¿no? Yo en varias ocasiones le acompañé, recuerdo de haberle acompañado al comisionado del ACNUR. Íbamos con la banderita de Naciones Unidas, que no servía para nada. En ese pueblo de la Virtud había también un puesto enorme del ejército hondureño, ¿no? Jugábamos un poco al gato y al ratón con el ejército hondureño, hacíamos salidas falsas, decirle, vamos, que tenemos información de que están esperando unos refugiados, y era mentira, para despistarlo, y realmente no los podíamos abandonar, ¿no? Si los refugiados incursionaban, porque ya hubo más de un caso de esos, sin la presencia nuestra realmente los mataban, ¿no? No era, la protección era muy limitada. Cuéntame un poquito en vos qué significó este contraste de salir de España y llegar a un país como Honduras, que un país militarizado, altos niveles de violencia y que te encontraste ahí en ese campo por refugiarse. ¿Cómo viviste ese contraste? Hombre, por un lado fue muy enriquecedor, ¿no? Fue un gran desafío, pero también fue muy enriquecedor para mi propia vida, ¿no? Yo me preguntaba cada día de que realmente qué superficial había sido mi vida anterior, ¿no? Mis preocupaciones, ¿cuáles eran? Al ver realmente primero las condiciones del campamento que después mejoraron, pero cuando yo llegué no había prácticamente ni letrinas, no tenían agua potable, el estado en el que llegaban los refugiados era lamentable, ¿no? Los niños con una desnutrición impresionante. Yo no he vuelto a ver casos de desnutrición como los que vi en aquellos momentos, auténticos marasmos, auténticos Kosiarkov, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa alegría vital. En el campamento no había prácticamente hombres, eran ancianos, hombres y mujeres, pero ancianos, y eran niños, y esa alegría como vital y ese espíritu de certeza en su lucha y la justicia, la justeza de su lucha, ¿verdad? Y claro, aquellos cuentos que te hacían de cuando iban a los cafetales, a la recogida del café, a mí me parecían historias como de la edad medieval, ¿no? Yo decía, pero estos viven todavía como los siervos en el medievo, ¿no? Claro. En una explotación, en una, pero al mismo tiempo era mucha alegría vital, ¿no? Sí, Y sí. mucha fuerza para la lucha y mucho convencimiento de la justicia de su lucha, ¿no? Fue enriquecedor. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte para poner algún temita y después seguimos en ese campamento que marcó tu vida, digamos. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y

tengo otra amiga médica, entonces las dos juntas llegamos al campamento. Ella rápidamente se entusiasmó con la guerrilla, ¿no? Y rápidamente me dijo, yo no renuevo contrato, yo me voy dentro, vámonos. Y yo le decía, Teresa, por favor, que no son dulces, no son caramelos lo que reparten, que son balas, por favor. Yo creo que hay que conocer mejor, hay que tal. Bueno, pero ella a los 6 meses se incorporó a la guerrilla, ¿ves? Luego estuvo mucho menos tiempo que yo en la guerrilla, pero sí. Ella entró primero que yo. Ella entró exactamente a los 6 meses. Después salió ella, Teresa, salió como a los 2 años y salió obsesionada, como salíamos un poco todos, porque nuestra práctica sobre todo era cirugía de guerra, ¿verdad? Sí. Y ella se fue a Francia, a París, y hizo cirugía de mano, pero ya no regresó a la guerrilla, ¿ves? Ajá. Aunque es una persona de izquierdas, en fin, ¿no? Sí, pero sí. Ya la guerrilla no se volvió a incorporar. Claro, aparte, bueno, experiencia durísima, 2 años en la guerrilla, deben haber sido experiencias tremendas también. ¿Y tú qué hiciste? ¿Vos renovaste contrato? ¿Te quedaste ahí? Yo renové contrato, primero por 6 meses más, ¿no? Sí. Y luego hice una extensión, no sé si fueron de 2 o 3 meses. De manera que el 15 de junio yo ya me había incorporado a la guerrilla, ¿ves? El 15 de junio exactamente abandoné Honduras por la frontera normal, también para que Médicos Sin Fronteras no tuviera problemas. No les dije, por supuesto, a lo que iba, pero abandoné, entré a la frontera del Salvador y ya tenía los contactos, etcétera, para incorporarme a la guerrilla. Yo llegué exactamente el 15 de junio de 1983. ¿Y ese paso de la frontera estaba controlado por la guerrilla ya o no? ¿Todavía no? No, el paso fronterizo estaba con las autoridades, pero al no más sí. Pasar la frontera, como era en Chalatenango, ya había presencia guerrillera. Y de hecho, los guerrilleros lo que hicieron es poner un retén en la carretera troncal del norte, parar el autobús, que sabían que nosotros íbamos a agarrar ese autobús, porque entramos varios, ¿ves? Hubo un agente del Movimiento Comunista Español, del MC, ¿no? Que llegaron a algunos bajo la sombrilla de Cáritas al campamento de refugiados y entramos todos juntos, éramos 8. Entre ellos, 1, 2, era, a ver, Oni Blanca, entre ellos eran 4 médicos. Una de ellas la mataron, la violaron, etcétera, en El Salvador. Se llamaba Elisenda Portabella, era catalana. 4 médicos en ese grupo que era de 8, digamos. Era de 8. Y ya cuando fueron, ya habían hecho contacto, ya sabían los guerrilleros que ustedes iban. Sí, que nosotros cruzábamos la frontera, llegábamos a un pueblo que se llama La Palma, ahí teníamos un contacto de esos clandestinos, que teníamos que entrar con una bolsa de dulces a la iglesia parroquial, se iba a acercar a alguien y la contraseña era le cambio dulces por mangos, ¿no? Y efectivamente llegamos a la hora, entró una señora campesina muy humilde con una bolsa de mango, se acercó y nos dijo, le cambio dulces por mango. Así, ¿no? Ya sabíamos que era la contraseña, entramos, agarramos un bus, ¿no? El autobús, y en un momento del camino ya estaba todo organizado, había un retén de la guerrilla, que paró el autobús, nos bajamos, agarramos nuestras mochilas y empezamos a caminar. Para buscando la montaña. Claro. Y tú ya tenías absoluta conciencia de a dónde ibas, por qué causa ibas, y qué podías aportar? Mira, conciencia sí, pero yo creo que éramos muy ingenuos, ¿no? Y muy ignorantes de la situación. Y también me atrevería a decir con una dosis de romanticismo muy grande, ¿no? Uh-huh. O sea, quieras o no, era como decir, bueno, la gesta del Che, ¿verdad? Claro. El internacionalismo, la solidaridad, la ternura entre los pueblos. Pero yo creo que no éramos muy conscientes de que las balas son balas, la guerra es guerra, en fin, ¿no? Por eso ya de este grupo de ocho hubo sus más y sus menos, lógicamente, ¿no? Claro. A nivel de estancia. Y yo me había enamorado de un guerrillero que estaba herido, que había salido herido para la primera ofensiva de la guerrilla salvadoreña, que fue en el 81, que era un líder ahí en el campamento, ¿no? Y que incluso cuando yo le preguntaba, ¿no? Le decía, pero Lucas, y allá cuando entremos a la montaña, ¿dónde vamos a vivir? Y claro, el tipo se moría de risa, decía, pues ¿tú qué te crees? Que ahí hay casas, tal. Pero no terminaba de explicarme tampoco bien las cosas, no sé cómo decirte, ¿no? Uh-huh. Solo se reía, decía, pero ¿tú qué te crees? Ja, ja, ja, cuando yo le hacía ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Y dónde se vive? ¿Y cómo tal? Se partía de la risa, pero no era tampoco muy claro. Por eso te digo que creo que éramos ignorantes, románticos, en fin, ¿no? Teníamos una carga por ahí. Y cuando vos te... Eso fue en el campamento. Y cuando vos te fuiste para la guerrilla, ¿Luca fue para allá también o se quedó en el campamento? No, se quedó todavía un tiempo porque él tenía una misión y unas tareas de organización. Aparte que por la herida de guerra que había tenido la ofensiva del 81 es cojo, actualmente sigue siendo cojo, a pesar uh-huh. de que estuvo en Cuba y los cubanos le mandaron a la RDA, en fin, ¿no? Todavía estuvo un tiempo, estuvo quizá, no sé, como 6 o 8 meses más hasta que logró convencer al mando y volvió a entrar al frente guerrillero. Pero sí, inicialmente no venía conmigo, pero yo en cierta manera lo llevaba, porque justo el 15 de junio del 83, cuando llegué a la guerrilla, cumplía 3 meses de embarazo. Ah, fuiste embarazada en la guerrilla. Otra locura que vosotros diríais, esto es muy gallego. Y en España dirían, esto es muy vasco, que los vascos son muy brutos. Ay, qué bárbaro, sí. Por supuesto, Luca no sabía nada de tu embarazo. ¿Cómo no? ¿Sabía? Ajá. Sí. Sí. Lo que no sabía era la comandancia guerrillera, no sabían que yo estaba embarazada, ¿ves? No, pues entonces, si yo no te hubiera dejado llegar. Claro, al llegar ellos, la necesidad de médicos era realmente imperiosa, ¿no? Había unos cuantos médicos salvadoreños, pero ya la guerrilla se iba expandiendo, había cada vez más tomas de ciudades, etcétera, y médicos necesitaban con urgencia. Entonces nos recibió un comandante, Facundo Guardado, ¿no? Y nos seleccionó a dos, a uno del MC y a mí, para trasladarnos a otro frente de guerra próximo a Chalate, que se llamaba Finquera, porque ahí estaba muy movido, muy ajetreada la situación y no tenían médicos. Y no seleccionó a nosotros porque Oni, el otro médico catalán, tenía cierta, no te rías, pero es verdad, tenía cierta experiencia en cirugía, porque para pagarse la carrera él había trabajado en la Plaza de Toros de Barcelona, ¿no? Ayudando al cirujano. Entonces tenía más experiencia y yo, que lo que había estado, mis 15 meses que había estado en el campamento de refugiados, empecé a hacer mis pinitos porque clandestinamente me tocó sacar alguna esquirla, en fin, ¿no? Entonces supuestamente éramos del grupo los que teníamos más idea de cirugía, entonces él fue el que me dijo fulano y fulana, ya nos hablaban por los seudónimos, ¿verdad? Onilla, Aloña, se van a la zona de piedra, tal, y ahí fue que el mismo Oni le dijo, bueno, yo aquí creo que hay que ser sinceros, Aloña está embarazada. Te puedes imaginar la cara del comandante, se le cayó. Y claro, yo ahora me pongo a pensar y digo, seguro que pensaron, menudo problema tenemos aquí. Una internacionalista y encima embarazada. ¿No? Pero aparte, ¿te sorprendió tu compañero? ¿Te mandó al frente así? Sí, ¿no? Y yo también, ya te digo, por ingenua, por lo que quieras, yo también decía, bueno, si las salvadoreñas pueden y pueden parir en media guerra, ¿por qué yo no? O sea, yo muy uff. Y iba de sobrada por la vida, ¿ves? Claro. Y así me tocó parir como me tocó parir, en fin, ¿no? Claro, estabas ahí en el campamento cuando pariste. Estaba en una franja antiaérea, porque justo el día que me puse de parto fue la acción militar, la primera acción militar de gran envergadura que hizo las FPL. Es que el FMLN eran 5 organizaciones guerrilleras y yo estaba con las Fuerzas Populares de Liberación. Y ese fue el primer ataque al cuartel del Paraíso. No sé si conoces un poco la historia del Salvador. El cuartel del Paraíso tenía un apoyo impresionante del ejército norteamericano. Le habían hecho no sé cuántos sistemas de defensa y ellos decían que era inexpugnable. Y la guerrilla de las FPL justo ese día lo atacó, hizo prisioneros, se recuperaron fusiles, fue todo un éxito. Pues después de eso, ellos rompieron fuego, creo que era a las 12 de la noche, y a las 7 de la mañana yo me puse de parto. Ya había una aviación, que te puedes imaginar, así que me tuve que meter en una zanja antiaérea, de esas que hacíamos a mano en zigzag. Puse un plastiquito y me puse a parir. Pues sí. Y dijiste ahí, si la salvadoreña lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y boba. ¡Qué bárbaro! Ay, por suerte todo fue bien, no hubo ningún problema, en fin, ¿no? Porque claro. no había ningún otro médico. El jefe de sanidad, sabiendo yo ya en las fechas más o menos que iba a parir, ¿ves?, mandó a una de las médicas españolas que se acercara a donde yo estaba. Le debió de decir, Benito, Marga, vete porque Beatriz ya se va a poner, Aloña ya se va a poner de parto y basta que sea médico para que tenga un parto complicado. Pero ella llegó tipo 12 del mediodía y yo había parido alrededor de las 8 de la mañana. Bueno, menos mal que te la pudiste arreglar sola entonces. Sí, sí, sí. Y aparte movilizada constantemente, digamos. Y ahora con un sí. Cuesta. Sí, porque precisamente en esa fecha yo ya no estaba en el sector del Tamarindo donde teníamos el hospital habitualmente, porque en prevención de la reacción del enemigo, del ejército salvadoreño, ante el ataque al cuartel del Paraíso, ¿no? Habían dado la orden, yo por supuesto que no sabía que iban a atacar el Paraíso, como no era tonta, tenía claro que algo iba a pasar, ¿no? Y habían dado la orden de que todos aquellos amputados, ¿no?, amputados de pierna, y todas las embarazadas de las diferentes estructuras, yo me tenía que hacer cargo y tenía que desplazarme a un sector que se llama Chupamiel, a las montañas arriba de Arcatao, justo en la frontera con Honduras. Y ya había tatús y demás en el lado hondureño, ¿no? Pero, claro, yo empecé a caminar, yo también embarazada de 9 meses, ¿no? Con ese montón de amputados, que hay... La mayoría teníamos caballo, burro o algo para moverlo, pero el montón de embarazadas, yo empecé a caminar con tiempo, con días de anticipación, pero cada 2 o 3 días alguna de las mujeres se ponía de parto. Parábamos, le atendía el parto y decía, bueno, hay que esperar por lo menos hasta el día siguiente para seguir caminando. Total, que yo me puse yo de parto sin haber, y el día ese, ¿no?, del ataque al cuartel del Paraíso, sin haber llegado a mi destino final. Estaba relativamente cerca, estaría, no sé, a 9-10 horas caminando a pie, pero no llegué a Chupamiel, me quedé en un sitio que le llaman Patamera, ¿no? Porque ya te digo, tenía que parar por tanto parto, no sé, en ese intervalo yo asistí quizás unos 4 partos, si no me equivoco, y finalmente el mío, así que, ¿no? Por suerte, el padre de mi hijo, Lucas, ya estaba incorporado en la guerrilla, pertenecía a la estructura de logística y transporte y estaba muy cerca de donde yo estaba, así que vino a acompañarme, ¿no? Ah, bueno. Y dime, ¿esa experiencia fue muy dura para ti, que venías de Europa, digamos? Porque aunque si las salvadoreñas pueden, yo puedo, pero en la realidad hay una diferencia. Entonces, no, fue muy dura para vos. Mira, sí fue dura porque además, claro, estábamos muy mal alimentados, ¿no? Sí. Entonces yo sentía que no tenía suficiente leche para mi hijo. Durante todo el embarazo, creo que por el papá de mi hijo que consiguió, creo que me comí 2 huevos, debió de ser la única, y un pedazo de queso, la única proteína que logré comer, no tenía leche, entonces tampoco después del parto juntaba leche, yo veía, ¿no? Lo único, eso sí, que yo aprovechaba que cada vez que atendía un parto, ¿no?, y le llegaba el golpe de leche, le pedía que le dieran a mi hijo. O sea, mi hijo ha probado teta de todo tipo y color, ¿no? Cuando había una oportunidad, yo lo iba poniendo. Pero creo que después se complicó más la vida, ¿ves? También se cambió la táctica militar del ejército salvadoreño y nosotros siempre íbamos a la cola, ¿no?, adaptarnos a la táctica. Y cuando ellos asumieron una táctica que se llama desembarcos helitransportados, que no sé si quieres que te la explique cómo es, ahí ya quedó evidente que yo no podía tener a mi hijo en los hospitales conmigo, ¿ves? O sea, el desembarco helitransportado era, primero ellos hicieron crearon unas patrullas que tenían una táctica militar bastante guerrillera que se llamaban PRAL, patrullas de reacción de alcance limitado. Entonces infiltraban a 3-4 de fuerzas especiales en las zonas guerrilleras, ¿no? Sí. Con la obligación de no tenían que entrar en combate, tal, sino simplemente identificar estructuras, el hospital, el mando, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, estas PRAL entraban, identificaban, salían, daban información y después, ya con los puntos ubicados, imagínate que te ubicaban aquí, en tal sitio está el hospital, llegaban al mismo tiempo, ¿verdad?, una serie de A-37, o sea, bombardeos, bombardeaban el objetivo, pa, pa, pa, de manera que la gente saliera en dispersión o mataban a todos, y después de un fuerte bombardeo llegaban unos 22, 23, 24 helicópteros con soldados que los desembarcaban ahí mismo, ¿ves? Entonces, esta táctica de desembarco helitransportados que se llama, nos impedía, nos hizo cambiar completamente el manejo del hospital y también nuestra vida, ¿no? Eso a mí ya me impedía tener al hijo conmigo, me impedía tener a un amputado de pierna en el hospital, ¿no? Claro, porque necesitaba movilidad constante ahí. Nos daba movilidad constante y en el momento en que tú ya veías, veías los bombardeos y oías a lo lejos los helicópteros, evacuación inmediata. Y no podías evacuar a gente que estaba en mal estado, ¿no? Ahí yo creo que ahí fue cuando más empecé yo a sentir la dureza también de lo de mi hijo, ¿no? Porque lo tuve que dejar en casa de una familia colaboradora que tenían, no sé, tropecientos mil hijos, ellos súper pobres, y era un niño pobrecito más. De hecho, cuando finalmente logré sacarlo del frente, estaba desnutrido, lleno de lombrices, en fin, ¿no? ¿Y cuántos meses tenía ahí? Pues cuando salimos tenía 2 años y 2 meses. Ah, ya. Se comió un montón ahí. Era un guerrillero más ya. Sí, se comió un tiempito, sí. Sí, pobre. ¿Y no te reclama hoy? No. Yo creo que, bueno, en cierta manera Chana diría que sí reclama. Hombre, reclama un poco, en cierta manera, yo qué sé, las ausencias de haberse criado con una madre, ¿no? Y eso que después de la firma de los acuerdos de paz estuvimos en terapia psicológica, ¿no? Porque yo también me tenía que deshacer de mis complejos de mala madre, ¿no? Y él también de esas peticiones, porque yo me recuerdo que mi hija era chiquita y recuerdo perfectamente una noche decirle, venga, a la cama, Chana, que te voy a leer un cuento, y saltar él, que ya tendría unos 12 años, ¿por qué no me lees a mí? Yo no tengo ningún recuerdo de mi mamá leyéndome un cuento. ¡Ay, qué golpe! Claro. No. O sea, también llevamos nuestras cargas emocionales, lógicamente, ¿no? Sí. Y después de años en el frente, saliste. ¿En qué año fue eso? ¿Y en qué situación estaba? Estuve tres años en el frente, salí en el 86. Ajá. No recuerdo exactamente, febrero, marzo, por ahí del 86, fui al País Vasco, ¿no? Fui a casa de mi mamá. Mi papá ya había fallecido. Mi papá falleció a los 15 días de haber parido yo a mi hijo en el frente. Le informaron que yo había tenido un hijo, ¿no? Fue la última noticia que le dieron antes de morir. Alonia, contame un poquito de esa situación, de qué decían tus padres, qué opinaban, o cómo vivían ellos esto de que vos te hubieras ido a El Salvador, a Honduras primero, El Salvador, y estuvieras en la guerrilla salvadoreña. Mi padre yo creo que lo vivía con orgullo. Yo justo antes de entrar al frente, ¿no?, me trasladé a una ciudad y hice una llamada telefónica a mi casa, le hablé en vasco y simplemente le dije, Aita, que es padre, me voy al otro lado, veste al verano ya, ¿no? Y él lo entendió perfectamente. Pues no hubo que dar más explicaciones, ¿no? También teníamos mucho miedo, tal, ¿no? Y luego coincidió que en el campamento de refugiados en Honduras yo trabajé el primer tiempo, los primeros 6 meses, con una enfermera irlandesa. Pero posterior llegó una enfermera francesa que era además medio monja de estas compañías que van de seglar, pero hermanas Mariñol o algo eso, que me tenía mucho aprecio, que tenía muy buena relación con la gente allá en el campamento, ¿no? Y que le informaron que yo estaba en la guerrilla, que, que había parido, que tenía un hijo, que mi hijo se llamaba Guillermo, y justo ella salió del campamento, regresó a Francia y quiso entrevistarse con mis padres. Mi padre ya estaba muy grave, ¿no? Estaba hospitalizado, pero se reunió con él, ¿no? Y ya te digo, y a las horas de esa reunión mi padre falleció y le pudo decir que había tenido un hijo, que se llamaba Guillermo, que estaba bien, en fin, ¿no? Y ya te digo, mi padre creo que satisfecho. Mi madre alguna vez sí que le oí comentar, ¡ay, cómo es esta! Inteligente y tenía tan buenas notas, hubiera sido una médica exitosa, ¿no? En fin, qué necesidad. Pero claro. Bueno, tampoco se ponía muy violento, pero sí que comentó qué necesidad, hubiera sido exitosa, hubiera tenido una vida tranquila, en fin. ¿No? Claro. Madre, ese comentario. Pero bueno, mucho a mis hijos, yo creo que eran como sus nietos preferidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y saliste con un hijo de ahí, de cuando saliste, sí, de la guerra? Salí de un hijo de 2 años y algo. Entonces nos quedamos en Euskadi 6 meses, mi hijo un poco recuperándose de salud, ¿no? Sí. No tenía ninguna vacuna de nada. Yo me acuerdo que el médico en mi pueblo me decía, pero si tú eres médico, esto no lo hacen ni las gitanas, ¿cómo que no está vacunado ni de la BCG? Yo, por supuesto, calladita, yo manejaba una leyenda de que venía de Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Yo jamás manejé la leyenda de que estaba en El Salvador. Eso era algo muy íntimo que exclusivamente lo sabía mi familia. Cara afuera, yo vivía en Nicaragua, ¿no? Ah. Entonces, el niño se recuperó un poco de salud, lo vacunamos y yo, a través de contactos de mi carrera de gente de izquierdas, aproveché para mejorar mis artes en la cirugía, ¿no? Entonces, hacía en un hospital cirugía abdominal, sobre todo hernias, vesículas, tal, pero como la mayor parte de heridas de guerra son en abdomen o las extremidades, y luego con un cirujano ortopeda hacía cirugía ortopédica. Y mi hijo se iba recuperando, era el niño mimado de mi familia, iba a la escuela, aprendió vasco, euskera, tal, ¿no? Y ajá, me quedé 6 meses exactamente, hasta octubre del 86. Ah, re poquito. Bueno, ahora hacemos un pequeño corte y volvemos con ese otro viaje tuyo. Su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba. Alonia, te quedaste muy poquito en el País Vasco, lo necesario, podríamos decir, y para la recuperación de tu hijo. ¿Y de ahí a dónde te fuiste después? Porque el compromiso te llevaba de nuevo para estos lares latinoamericanos. Así es. Ahí sí que tuve una disputa mayor con mi familia, ¿no? Uh-huh. En el sentido que ellos opinaban que ellos querían que yo dejara al niño, ¿no? Claro. ¿Ve tú? Sí, su claro. Mensaje era eso. Tú ya estás grandecita, haz con tu vida lo que quieras, pero al niño no le sometas a nada, déjanoslo aquí. Y yo, muy, muy en mis treces, que no, porque yo sentía que si yo dejaba al niño en Euskadi, mi niño no iba a ser salvadoreño. Y que dentro de lo que cabe, mi hijo era fruto de esa revolución, de esa lucha, ¿no? Y yo no quería que se desvinculara. No sé si es una decisión correcta, pero yo sentía que si lo dejaba lo perdía, ¿no? Entonces, inicialmente planteé que íbamos a Nicaragua, ¿no? En Nicaragua había un contingente importante de la guerrilla, era como una retaguardia nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, planteé que iba a Nicaragua, pero les planteé diciendo, pero voy a hacer una escala en La Habana, porque en ese ínterin, ¿no?, la guerrilla había secuestrado a la hija del presidente de la República, a una hija de Napoleón Duarte. Sí. La secuestró la guerrilla y como jamás se respetó el derecho humanitario internacional, eso no se respetó, porque a un herido de guerra, un lisiado y un hospital no pueden ser, de acuerdo al derecho humanitario, objetos de ataque, pero éramos, ¿no? Sí. Objeto de ataque. Entonces, se le secuestró a Inés Duarte, la hija del presidente, y se hizo un intercambio por lisiados de guerra, ¿no? Y esos lisiados de guerra fueron recibidos en Cuba, La Habana, Cuba. para tratamiento médico. Entonces, el padre de mi hijo Guille, yo ya estaba separada de él, ¿no? Pero estaba en ese contingente de lisiados de guerra en La Habana. Entonces planteé, bueno, voy a Nicaragua, pero voy a hacer una escala en La Habana para que Estaban. mi hijo reconozca a su padre biológico y, en fin, y estrechen lazos, ¿verdad? Así fue que llegué yo a La Habana y luego por circunstancias me pidieron hacer una tarea, luego otra tal, pues terminé estando 2 años. En Cuba. Ajá. Sí. En Cuba, pero ya no viviendo con Luca porque estaba separada, digamos. No, así es, no viviendo con Lucas porque estaba Pero Luca separada, estaba. pero sí viviendo con los salvadoreños, claro, Sí, y y Luca trabajando para compartiendo. ellos, claro. Y Luca compartiendo con su hijo ahí en ese tiempo. Lucas estaba en pleno tratamiento, ¿no? Le operaron varias veces, pero como era una herida antigua y sobre todo el problema es que tenía una infección en el hueso, lo que se llama una osteomielitis, que cuesta bastante, bastante tratar, ¿no? Y yo, la tarea que realmente me asignaron, ¿no? Me dijeron, aquí estamos agradecidísimos con Cuba, tal, ¿no? Pero nos manda y me leyeron un reporte de un compañero, artrodesis tobillo derecho. ¿Esto qué es? ¿No? ¿Cuándo se va a recuperar? Entonces lo que hacía era, digamos, traducir al lenguaje para un personal no médico, ¿no? Sí. Los reportes sanitarios de los cirujanos y de los médicos en Cuba. Yo decía, bueno, esto significa que tiene un hierro tal, la recuperación podrá ser tanto tiempo, puede entrar o no puede entrar a un frente guerrillero. Y se entra a un frente guerrillero, ¿en qué tipo de tareas puede estar? Pues, no puede ir a línea de fuego, pero puede estar en retaguardia, yo qué sé, ¿no? Entonces, inicialmente me lo pidieron para mi organización, las FPL. Pero Fidel insistía mucho y nos criticaba mucho con lo que él llamaba el cinquismo salvadoreño, ¿no? El finqui, ¿a qué se El refiere? cinquismo de cinco, Ah. cinquismo de cinco, ¿no? Y les obligó a tener una sola oficina a las cinco organizaciones, ¿no? En Ah. Nicaragua era diferente, cada organización sus oficinas. En Cuba no, era una oficina única, ¿no? Claro. ¿No? Y nos machacaba mucho la importancia de la unidad, ¿no? Claro, Claro. en la práctica, siendo la unidad. Así es. El campamento de refugiados que estaba cerca del aeropuerto, ¿no? En San Antonio de los Baños, era de las cinco organizaciones. Entonces yo en mis vueltas, haciendo esos reportes para las FPL, ¿verdad? El jefe de la oficina del FMLN, que era de otra organización, era de las FAL, del Partido Comunista, un hermano de Chafik Handal, por cierto, que murió, un día me preguntó, oye, ¿se puede saber tú qué estás haciendo? ¿No? Que te veo que entras, que sales, que de pronto vas con muletos, aquí que vas a un hospital, que vas a otro. Entonces le conté lo que estaba haciendo, me miró y me dijo, pero eso lo necesitamos por las cinco organizaciones, no solamente para las FPL, ¿no? Entonces Claro. yo le dije, bueno, hable con mi comandante y si me autorizan, yo con todo gusto hago el trabajo integral para todos. Y así fue que me demoré 2 años, porque luego ya por mi cuenta empecé también a investigar el uso del minado ofensivo versus minado defensivo, a demostrar que nos estaba causando más bajas a nosotros, en fin, me puse a hacer investigaciones. Ajá. Muy bien. ¿Y por qué volviste? ¿Por qué volviste a El Salvador? Porque la lucha no había terminado. Ajá, Había bien. que seguir contribuyendo. Ahí estamos hablando ya del 88. Estamos hablando de finales del 88, sí. Finales Yo del 88. dejo Cuba, yo dejo Cuba en octubre del 88 y me quedo un poco más de tiempo de lo previsto en Managua por problemas de documentación, ¿ves? Hasta que Ajá. conseguí un pasaporte más o menos adecuado para volver a... Y dejé a mi hijo en Cuba, claro. Claro, estaba ahí con, estaba el padre también. Y la ofensiva, lo que llaman Ofensiva al tope del la 89. ofensiva, sí, el 89 fue. Noviembre del 89. Ya vamos a celebrar aniversario. El 11 de noviembre. Ah, cierto. Sí, sabes que Chana y los compañeros de Chana, el año pasado hicieron una actividad para esa fecha, ahí en el espacio de memoria, recordando la ofensiva. Mira qué chico que es el mundo, cómo nos cruzamos todos. Sí, y bueno, ¿en qué situación te agarró a vos entonces la ofensiva? Y contame un poco ese proceso, cuáles eran las expectativas, cómo lo vivieron y qué sucedió. Mira, la ofensiva del 89 para mí realmente sí fue dura. Y además esta segunda etapa en la guerrilla fue muy distinta, ¿ves? Porque los primeros años que yo estuve en Chalatenango, que era un frente muy consolidado, donde había mucha fuerza militar guerrillera y donde si tú eras médico, hacías medicina y no hacías nada más. No había necesidad. Sin embargo, a principios del 89 me mandan al frente occidental, a Feliciano Hamas, donde nosotros éramos una fuerza minoritaria. Ahí había un grupo, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era más fuerte que nosotros, que las FPL. Nosotros apenas teníamos un pelotón, ¿no? De combatientes y sobre todo teníamos mucho trabajo de expansión con población civil, etcétera, y una misión muy importante que era dejar que era el ataque económico, digamos, a la oligarquía, ¿no? Nosotros sobre todo nos dedicábamos a volar postes y tendidos eléctricos, ¿no? Esa era sobre todo Sí. la misión. Éramos muy poquitos, por lo tanto, sí fue una experiencia muy distinta de Chalatenango y una experiencia, digamos, más próxima a lo que se puede considerar una guerrilla, ¿no? En ese frente a mí me tocaba hacer de todo, desde cocinar, hacer posta, salir para ver si no había nada, ¿no? No Sí. había enemigo a la vista, en fin, te tocaba hacer de todo, era mucho más elemental, ¿no? Y ya te digo, y éramos muy pocos. Y para la ofensiva del 89, que había grandes expectativas de triunfar y de Sí. tomarnos el poder, la expectativa era la insurrección popular, ¿no? Iniciar con un gran ataque armado y que iba a pasar por lo que había pasado en Nicaragua, etcétera. Una gran insurrección popular y ahí se iba a culminar, ¿no? Nosotros en ese frente, como te digo, éramos la tropa de apoyo a la tropa del ERP. Entonces, ellos se iban a tomar supuestamente el cuartel de la, creo que segunda brigada en Santana, pero nosotros íbamos como tropa de apoyo, éramos, ya te digo, poquitos, 40, 40 armados, ¿ves? A la hora de las horas, no sé qué descoordinación hubo, el mando militar de las dos organizaciones que se se colocó en una altura en el volcán de Santa Ana y nosotros empezamos a, ¿no?, a caminar para llegar a Santa Ana a la hora que había que romper fuego, ¿no? Pero por alguna razón la tropa del RP no llegó. Entonces nos vimos nosotros 40 solitos, ¿no? ¡Apa! No, fue muy duro. Yo llevaba dos sanitarias conmigo y las dos murieron, ¿no? A las dos me las mataron. Yo fui la única que logré salir, nada, con un balazo, con una tontería que fue un raspón, ¿no? Pero realmente nos vimos cercados por el ejército en la ciudad de Santa Ana. Tuvimos que romper cerco, una ruptura en varios puntos además, una ruptura de cerco siempre te causa muchas bajas, ¿no? Entonces fue bastante duro, sí. ¿Y por qué no llegó el RP? Pues mira, son esas cosas que quizá entre los comandantes sabrán con exactitud por qué no llegó, y yo no quiero mal pensar, porque después ya sabes la historia, todo lo que ha hablado de Joaquín Villalobos, y, ¿no? Uh-huh. El comandante del RP. No sé qué pasó, pero la verdad es que no llegaron, y nosotros, o sea, nuestro jefe militar, Héctor, trataba de coordinarse con el mando, con Rebeca, con la comandante Rebeca, que era quien estaba al frente. Tuvimos problemas, serios problemas de comunicación, etcétera, pero no llegaron. Ellos creo que llegaron al día siguiente, cuando nosotros ya habíamos roto cerco, y creo que solo además a que los masacraran, ¿no? O sea, llegaron tarde y mal. Y creo después... que aducieron algún problema con las armas estaban embutidas, creo que eran armas nuevas, que siempre se guardan con un montón de grasa, que hay que limpiarlas, no sé. Después de esta ofensiva, ya después viene, se abre el proceso de paz, ¿no? Sí, al poco de la ofensiva ya para... Si mal no recuerdo, tengo bastante memoria, yo creo que ya para abril de 1990 ya hubo una reunión de Naciones Unidas en San José, Costa Rica, que es donde primero se lanza el primer acuerdo de derechos humanos, que era un poco el respeto a los heridos, etcétera. Y empiezan las famosas negociaciones de Esquipulas, ¿ves? ¿No? Donde se empiezan a acercar, ya se van dando los primeros pasos cara a la negociación que finalmente culminó el 16 de enero del 92, ¿verdad? Sí. Ahí tiene que ver con el resultado de esta ofensiva, y también tiene que ver como que va cambiando un poco el marco internacional, ¿no? Porque las presiones de la Unión Soviética para que se intencione hacia un proceso de paz era fuerte, digamos. Entonces, se va a un proceso de paz condicionado y con las malas experiencias que nosotros hemos tenido en América Latina con ese proceso de paz, ¿no? Aunque en El Salvador tiene sus particularidades, digamos. Pero... Sí, lo de Colombia es un desastre. Sí. ¿Cómo viviste vos, bueno, Guatemala también, ¿cómo viviste vos ese proceso en adelante? Vos tuviste un hijo ahí, en la guerrilla, y después volviste a tener hijos, ya después de todo este proceso. A ver, cuando firmamos los acuerdos de paz... Yo escribo de ser de las que tropiezo dos veces en la misma piedra, ¿ves? Cuando firmamos los acuerdos de paz, yo tenía 5 meses de embarazo de Chana. Ah. Y tenía ya un compañero que era un internacionalista alemán, que es el papá de Chana, ¿ves? Que lo conocí en ese frente y lo conocí a... después de la ofensiva. Enar marcó un poco de la ofensiva el 89. Pero yo ya estaba embarazada, así que si no se firma yo iba a repetir proceso, ¿viste? Iba a repetir. Pobre Chana. Como que una no aprende. Claro, claro. Dijiste, ¿qué podemos mejorar de aquella experiencia? Dijiste vos. Más o menos. Sí. Ajá. Muy bien. Y después, entonces, ¿cómo siguió tu vida ahí después de ese proceso de paz? ¿No? Bueno, para el mero proceso de paz, el papá de Chana se quedó a las grandes celebraciones que fueron muy emocionantes, ¿no? Yo todavía cuando veo esas fotos de en la plaza, en la catedral, ¿no? Uh-huh. Etcétera, de toda la población, fue muy emocionante, pero yo tenía otras tareas que cumplir, ¿no? Así que yo salí, pasé por Cuba, recuperé a mi hijo, ¿no? Llevaba casi 4 años sin verlo. Recuperé a mi hijo y me fui a Euskadi y yo quería parir en condiciones. Era un poquito mi obsesión, ¿no? Esta vez yo voy a parir en una cama, en fin, en condiciones, y también me había obsesionado, hoy en día no resulta muy ecológico, pero yo después de haber criado a Guille con 4 trapos viejos que me tocaba lavarlos cuando podía, llenos de mierda encima de una piedra en una quebrada, yo quería usar pañales desechables. Era como mi sueño, usar y tirar, ¿no? Y quería comer, en fin, ¿no? Quería acuerpamiento familiar, etcétera. Así que pasé por Cuba, recogí a mi hijo. En Cuba tuve el primer control ginecológico, que aquel ginecólogo debió de pensar, esta mujer es tonta, porque empezó a explicarme, me hizo la ultra. Ah, corazón perfecto, 4 cavidades, 2 riñones. Y yo solo quería saber el sexo, porque yo quería tener una niña, ¿verdad? Y cuando me dice, ah, es una niña, le di un abrazo, que debía de pensar, esta es tonta, ¿no? Era lo más importante, de que el bebé estaba bien, no le importaba. Pero en cuanto le he dicho que era niña, se ha puesto, ¿no? Ajá. Como loca. Y nada. De ahí nos quedamos un tiempito. Sí, y el alemán se quedó en Salvador. No, pero se quedó nada, un mes más, como hasta febrero o algo así. Ajá. Luego ya llegó, Chana nace casi a finales de abril, y en ese intervalo, pues yo conocí a la familia alemana. Se conocieron vascos y alemanes, ¿no? Ajá. Ahí, digamos. Engordamos. Regresaste un poco a la normalidad, digamos. Te hacía falta. Sí. Mira, y después volviste para El Salvador. Claro, y estuvimos dando también un poco, haciendo trabajo político, dando muchas charlas en Bilbao, aquel en Alemania, en Múnich, en Berlín, sobre el proceso de paz, la guerrilla, ¿no? La necesidad de reconstrucción, todo esto. Pero a esta altura del partido vos ya eras salvadoreña, ya te sentías salvadoreña. Sí, sí. Aunque no tenía papeles. ¿No? No tenía papeles, ¿no? Pero no es una cuestión de papel, digamos. No, así es. Es de sentimientos. Totalmente. El sentimiento de compromiso, de compartir esa lucha, de proyectos políticos, de todo eso, que es mucho más importante que cualquier papel. Y cuando te volviste a El Salvador, ¿te volviste con los 2 chicos? Sí, nos volvimos los 4, sí. Ajá. Y trabajamos en toda la reconstrucción, ¿no? Sí. Yo trabajé en una ONG de salud muy afín a las FPL, haciendo sobre todo trabajo de salud comunitaria, ¿no? y interpelando un poco al sistema derechista de salud, etcétera. Y el papá de Chana en los temas de reconstrucción, de vivienda para excombatientes y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Alonia, te voy a hacer una pregunta ahora para este recorte histórico, traerlo al presente y hacer un contraste. Yo siempre sostengo y lo vengo sosteniendo en los programas de esta necesidad que tenemos de mirar la historia, ¿no? Mirar la historia, mirar las historias de lucha que tienen todos nuestros pueblos, porque hoy se viven procesos de mucha incertidumbre en la militancia, en los movimientos populares, y hay muchas de esas incertidumbres que hay hoy que han sido respondidas en la historia y en el pasado. Entonces, creo que hay que releer esa historia para aprender y para rescatar lo que hoy en este presente sirve de eso. Y tú me acabas de contar una historia muy rica, digamos, de un proceso, de una etapa de procesos revolucionarios muy, muy extendido, muy particular y muy extendido, ¿no? Porque para mí, en Nicaragua, El Salvador, son las últimas expresiones de esa estrategia revolucionaria de los movimientos del 60-70, y a partir de ahí después cambia la historia. Después viene una expresión del zapatismo como otra cosa, y cambia la etapa, también cambia la etapa del capital y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros pensamos en movimiento emancipatorio hoy, que a veces nos parece tan raro, yo creo que hay que remitirnos y mirar toda esta experiencia que acabas, porque ahí había un proyecto, había un horizonte, había una alternativa muy clara para esas generaciones, digamos, ¿no? Así, ¿qué nos pasó? ¿Cómo nos pasó el capitalismo? ¿Y cómo ves hoy vos, que no has dejado de tener contacto con las realidades latinoamericanas, cómo ves los procesos hoy en relación a tu propia historia, digamos? Pues francamente lo comento también con otros compañeros y compañeras, y yo en lo particular me siento un tanto confundida en el sentido que dices, bueno, el neoliberalismo hoy en día ha sido más rapaz, más extractivista, tal que nunca, ¿verdad? La pobreza, en lugar de disminuir, sigue creciendo en el mundo. Sin ninguna duda, pobreza, exclusión, desigualdad, ¿no? Y sin embargo, siento que no hay una articulación, no hay una lucha en la calle, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con todo esto que hablan ahora de la inteligencia emocional, del papel de las redes sobre los cerebros, en fin, ¿no? No le encuentro una explicación, ¿no? Pero no, yo no siento esa fuerza de lucha, etcétera, que había hace 30, 40 años, ¿no? Y creo que la situación está peor. Y ya ni te quiero contar, después de esta pandemia del COVID, lo que va a ser, ¿no? Si hasta las cifras más conservadoras te hablan de 35 millones más de pobres en América Latina, en fin. Sin embargo, no siento que haya una presencia en la calle, que haya un compromiso de cambio, no sé. No sé qué está pasando. Por ratos me confunde y también me lleva un poco a la conclusión de que la revolución tiene que ser sobre todo cultural, ¿no? Y nos hemos dedicado mucho más a, yo qué sé, a tomar el gobierno y a ver si estando en el gobierno cambiamos, sin hacer un trabajo de cambios de paradigma y de una auténtica revolución cultural, que significa una revolución y un cambio de lo que piensas, de tus valores. Creo que ahí hemos sido flojos en general. Creo que hubo esa flojera en Brasil, creo que nos pasó también en El Salvador, a pesar de que se gobernaron 10 años, ¿no? Y como que hay algo que hay que romper, ¿no? Que no es el ejercicio tradicional de un gobierno, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos que repensarlo un poco más es en ese sentido de revolución cultural. ¿Cómo se logran estos cambios, ¿no? Pero profundos, en las raíces, en los pensamientos de cada quien. Porque si no, te llega un nuevo modelo, te llega una pandemia como esta, te invaden por redes y terminas teniendo a un Trump o a un presidente como hoy en día en El Salvador, que gobiernan por Twitter. Uh-huh. ¿No? Sí. Sí, creo que... Pero yo creo que hay algunos síntomas, me parece a mí, que están marcando un cambio de etapa de nuevo. Mira, el primer gran cambio que tendríamos que hacer está en la cabeza nuestra, que es de entender que este sistema nos lleva al abismo. Y que si nosotros pensamos en igualdad social, en igualdad de derechos, no pasan por este sistema. Entonces, si uno se da ese pasito de pensar, de tomar conciencia de que por acá no va, eso te obliga a todo un proceso, porque entonces te obliga a pensar que estás colonizado vos, que pensás que sí. Y entonces te obliga a desestructurar y te obliga a pensar en otra alternativa. Creo que hay muchos jóvenes hoy que no creen en el sistema. No creen en otra cosa, pero no creen en el sistema. Sí, que ya es creo algo. Que ya es algo. Punto de partida ya es algo bueno. Y como decimos, vamos a salir de esta pandemia con un nivel de pobreza, de profundización de esas condiciones objetivas, de pobreza, miseria, hambre, falta de trabajo, que van a ser tremendas. Entonces, yo creo que el conflicto social va a estar. Más allá de lo subjetivo, va a estar más allá de tengamos un horizonte, tengamos un camino, tengamos un proyecto. El conflicto social va a estar. El tema es que para mí es no morir por un plato de comida, no morir por un pan, sino morir por un proyecto, por un ideal de cambiarlo todo. Ese es el proceso que deberíamos tener y poder que hacer para tener posibilidades. Si no vamos al abismo, el mundo va al abismo con este capitalismo depredador que tenemos ahora. Así que, pero creo que tenemos que aprender mucho de estas historias, tenemos que aprender mucho de este pasado. ¿Cómo es posible que una generación entera se adquiere la identidad de un proyecto común y de querer cambiar el mundo? Porque en realidad lo que se quería era cambiar el mundo. ¿Qué motivaciones tuvimos generacionalmente para poner ese empeño, ese esfuerzo y ese sacrificio? Porque vos lo que has contado es toda una vida de sacrificio en función de una causa, de un ideal. Y había que estar convencido para eso. Más allá de lo que decías en un momento de este idealismo, en los que se caía este romanticismo en el que se caía, pero a poco de andar en esa realidad tan dura, uno el romanticismo lo deja de lado y te pesas el convencimiento. Claro. Mira, es cruel el tiempo porque ha sido tan lindo charlar contigo y seguramente hay tantas cosas que quedarán en el tintero. Yo te agradezco muchísimo. Si tú quieres decir algo, cerrar de algún modo que te parezca más cómodo, adelante, que tenemos minutos todavía para aprovechar. Bueno, ya para cierre, a mí me gusta mucho una frase que dijo un compañero vasco que al que le mataron en El Salvador, que se llamaba Paquito Arriarán, y ves que como los vascos con el espíritu independentista y en fin, ¿verdad? En algún momento dado, él escribió, porque tienden un poco a decirte, ¿y por qué no te quedas a luchar en tu país? ¿Por qué te vas a otro, no? Cuando en tu país también hay lucha. Y me gusta mucho la frase que dijo y me gustaría cerrar con esto, porque él dijo, yo tengo dos pueblos a quien amar, pero solo un mundo por el que luchar. Muy lindo, muy lindo. Sí, y ahora se trata de eso. Mira, está todo tan globalizado que nosotros tenemos que globalizar la lucha y realmente tenemos que luchar por ese mundo. Así que te agradezco muchísimo, ha sido muy, muy grato. Yo creo que vamos a aprender de esta historia, que vamos a aprender de esta experiencia. Y ojalá haya jóvenes que se puedan ver interesados en que otra vida es posible, con sacrificio, pero otra vida es posible, que vale la pena vivirla así de ese modo. Alonia, un placer, Bueno, y realmente. muchas gracias a vosotros, ¿verdad? Por No, ofrecerme esta oportunidad también. no, muy lindo. Te agradezco mucho y bueno. Seguiremos en contacto. Así es, seguimos en contacto. Ah, pues, buenas tardes. Guantánamo tiene un son sobre su piel duradera. Que gira porque hay manera con su ritmo juguetón. Que hay manera es la razón. Qué palabra impresionante. Que hay manera militante. Se entrena cada mañana por la base americana. Que es una mancha importante. Thank you. Guantánamo tiene un son sobre su piel duradera, que gira porque hay manera con su ritmo juguetón. ¿Qué manera es la razón? ¡Qué palabra impresionante! radiosemilla.com.ar. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Bueno, con esta historia llena de fuertes vivencias, se nos pasó la tarde. Gracias nuevamente a Lonia. Mucho para pensar nos queda de tu relato, y eso es lo interesante de este compartir. Engarzado este relato y las conclusiones que podemos sacar con lo que dijimos en la introducción del programa sobre la situación en Argentina. Así que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, anunciamos que el 24 de noviembre se viene la última charla de este año de Diálogos en Rebeldía. Este espacio de reflexión y debate de la Escuela Mesoamericana de Formación Política de la Red Alforja. Después de haber transitado por temas como alternativa emancipadora, proyectos políticos, correlación de fuerzas, construcción de poder popular, que fueron ejes de charlas anteriores, en esta charla denominada Socialismo o Barbarie se provoca el debate sobre esta alternativa al capitalismo como modelo social y concepto al que le puso tanto esfuerzo el capitalismo para demonizar. También desde Canal Al Toque se promoverá una charla por Facebook sobre la situación social de Bolivia en la mirada de diversos medios populares de comunicación. Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo sábado, que andaremos por Honduras. Un abrazo a todos del equipo, que dure toda la semana. Gracias. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular.